En El Salvador. Conmemoran 36 años desde que los militares asesinaron a la abogada Marianela García Villas, fundadora de la Comisión de Derechos Humanos durante la Guerra Civil de El Salvador. Crisia Girón, periodista de ARPAS, produjo el siguiente reporte. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Marianela fue diputada de la Democracia Cristiana en aquel entonces, pero al ver la injusticia vio la necesidad de conformar una organización que pudiera defender y denunciar las graves violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo. De ahí Marianela conforma, al igual que otro grupo de profesionales, estudiantes, lo que es la Comisión de Derechos Humanos en 1978. Hasta 1983 que Marianela se le encomienda la investigación del uso de una investigación del caso del uso de armas químicas en El Salvador por parte de la Fuerza Armada. Es en medio de esta investigación que intentaba documentar el uso de armas químicas por la Fuerza Armada contra la población cuando Marianela García Villas, abogada y defensora de presos políticos y fundadora de la Comisión de Derechos Humanos, es alcanzada por las armas del batallón Atlacat para luego ser torturada y asesinada un 14 de marzo de 1983. Para el director de la Comisión de Derechos Humanos, CEDES, Miguel Montenegro, el crimen de Marianela es un llamado más, entre tantos miles que piden que estos casos no queden en la impunidad, sobre todo en un contexto donde se discute una ley de reconciliación nacional en la Asamblea Legislativa que podría contemplar una nueva amnistía para quienes estuvieron involucrados en dichos crímenes. Hoy, a 36 años del asesinato de Marianela, volvemos nuevamente a seguir luchando porque sea justicia, a partir mismo de la creación de una comisión ad hoc por parte de la Asamblea Legislativa y la creación de un borrador que el señor Parker trata de impulsar y para beneficiar a los que cometieron esos crímenes de lesa humanidad. Estamos hablando a beneficiar a los victimarios y a olvidar a la víctima, ¿verdad? Cuando son las víctimas las que están, se les ha venido negando el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Como cada año, las CEDES y otras organizaciones de derechos humanos se unen para recordar la vida y lucha de Marianela, en medio de la petición de cientos de familiares y víctimas que, como ella, siguen trabajando para que en el país exista un genuino acceso a la verdad y la justicia. A la petición de justicia por el caso de la defensora de derechos humanos se sumó la Universidad de El Salvador, cuyas autoridades recientemente han emprendido un camino en la búsqueda de la verdad sobre los hechos ocurridos en el alma mater antes y durante el conflicto. En este camino también a la universidad se le ha negado el acceso a la verdad, habla Néstor Hernández, secretario de Relaciones Nacionales e Internacionales de la UES. Nosotros hemos emprendido una lucha por acercarnos a todos esos archivos donde se describa sistemáticamente cómo ocurrió ese proceso de intervenciones militares contra la Universidad de Salvador. Con la derogación de la Ley de Amnistía de 1993 por parte de la Sala de lo Constitucional, organizaciones de derechos humanos y de víctimas del conflicto continúan alzando la voz para que casos como el de la defensora Marianela García Villas, las persecuciones a estudiantes, entre tantos otros, no queden en la impunidad y para que desde el Estado se dejen de elaborar leyes que protejan a quienes cometieron graves crímenes contra la población. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno.